Grava Talks. Conversemos sobre lo que nos importa. El primer paso para erradicar el maltrato animal es prevenir la adopción o compra de mascotas por parte de personas no aptas o dispuestas para cuidar al animal. ¿Sabes qué aspectos se deben considerar antes de adoptar una mascota? Tiempo para poder atenderla. Motivación propia y no para complacer a miembros de tu familia. Espacio para tenerla en un área adecuada. Responsabilidad para asegurarle cuidados médicos y paciencia. Y lo más importante, amor, para que reciba mucho cariño. Si has visto o conoces un caso de maltrato, denúncialo. Para más información, visita nuestra web gradaradio.com. Aportemos todos a erradicar el maltrato animal. Aportemos todos a lograr un mejor Panamá. Una campaña de Grada Radio. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser.